La quise tanto que no quise ser el culpable de su infelicidad, pero nunca se lo dije, simplemente la dejé marchar. La dejé marchar. La dejé marchar. Desde entonces solo ha ido pasando el tiempo y cada vez más frías las noches de invierno. Algo hay que renunciar, no siempre puedes ganar. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio y yo ni compro, ni vendo, ni quiero, ni tengo, ni voy, ni vengo, ni estoy, ni soy. Y es que hace ya mucho tiempo que quedé fuera de la circulación. Y ahora vivo de sueños, regateando al reloj. Y solo soy el dueño de lo que abarca mi imaginación. De unos pocos recuerdos que se desvanecen. Y con treinta y tantos, todavía sigo en mis trece. En mis trece.